En esta era, ahora nos toca a nosotros continuar la obra de nuestros mártires, pero ya no al modo humano como lo hicieron ellos. Ahora se nos invita a entrar en el reino de la divina voluntad para obrar con modos divinos, abandonando los modos humanos y entrar al orden divino. Y en este orden divino, que es el reino de la divina voluntad, operante, reinante y triunfante en nosotros, se nos invita a defender este don con nuestra propia vida. ¿Qué significa esto? Que en el futuro habrá mártires, muchos mártires que derramarán su sangre por el triunfo y el reino de la divina voluntad. Y espero que ahí estemos ustedes y nosotros. Fiat, no tengan miedo. Así que nuestro martirio es morir cada día a nuestra voluntad humana para darle vida y honor en todos nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones a la voluntad perfecta y adorabilísima de nuestro Padre Celestial. Con esta carta quería enlazar a los mártires y a los mártires del tercer milenio, que serán los mártires, pero de la divina voluntad. Habrá mártires que morirán día a día a su voluntad humana hasta hacer vida perenne en la divina voluntad, pero habrá muchos que morirán derramando su sangre, como lo hicieron nuestros mártires mexicanos, para que el don de la divina voluntad haga brotar santos en modo divino. La sangre de los mártires mexicanos hizo brotar santos en modo, díganlo, humano. La sangre de nuestros mártires mexicanos hizo brotar santos en modo ¿qué? Y la sangre de los nuevos mártires de la divina voluntad harán brotar santos en modo divino. ¿Están preparados para eso? Deben decir fiat. Sabemos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y así fue. Y esa sangre de los mártires corre en nosotros para convertirnos en cristianos que vivirán en el reino de la divina voluntad, para que nuestra sangre sea semilla de nuevos cristianos, pero en el orden divino. ¿Están captando la hilación y la importancia de la sangre de nuestros mártires? ¿Hacia dónde nos llevan? A dar la vida por el triunfo y el reino de la divina voluntad, para que nuestra sangre sirva de semilla, para que broten en todos lados santos en modo divino. No olviden eso. No olviden eso. Grábenlo en su corazón como una palabra profética. Ahora, vamos al texto sagrado, la palabra de Dios. Este segundo tema va a girar en el fiat creador. El fiat creador, que es el principio y el origen de toda la creación. En la Biblia, Sagrada Escritura, palabra de Dios, encontramos de principio a fin tres fiat. El primero de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 3, que le llamamos el fiat lux o fiat creador, que es el origen y el principio de toda la obra creadora de nuestro Padre Celestial. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra era una soledad coática, y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz existió. Estamos ante el primer fiat. ¿Pero qué es fiat? Es una palabra en latín que en español sería hágase, o que así suceda, o estoy de acuerdo, equivalente al amén, así sea, sí, hecho, que suceda, hágase en mí según tu palabra. El fiat es el hágase de Dios, el dabar de Dios que crea de la nada. Es la potencia creadora de Dios que emana del centro de su misma divina voluntad. Entonces, en la Sagrada Escritura encontramos tres fiat que dan origen a las tres grandes obras de la Sacrosanta Trinidad: el fiat creador, el fiat redentor y el fiat santificador. El fiat creador, Génesis 1:3, hágase la luz, pero no nos estamos refiriendo al sol, la luna y las estrellas. La luz verdadera de Dios que emana en todas sus obras creadas, desde lo macro hasta lo micro, hasta la más pequeña partícula que se remonta hasta las grandes galaxias. Esa luz divina que hace que la vida sea sustentada por este poder creador, por este fiat omnipotente del Ser Supremo, nuestro Padre Celestial. El segundo fiat lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, que se conoce como el fiat mihi de María, es decir, el hágase en mí, según tu palabra, según tu voluntad. Y mediante el fiat de María, unido con el fiat divino de Dios, hace posible la encarnación del Verbo para nuestra redención. Y el tercer fiat lo encontramos en el Pater Noster, en la tercera petición del Padre Nuestro, cuando nuestro Señor Jesucristo, elevando esta oración al Padre, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El fiat voluntas tua, que Jesús nos dejó pidiendo al Padre Eterno durante 2000 años, y que en Luisa, de un modo especial, el decreto divino tiene cumplimiento. Y el cumplimiento del tercer fiat, del fiat santificador, pronunciado por nuestro Señor Jesucristo en la tercera petición del Padre Nuestro, ha llegado a su cumplimiento en la sierva de Dios, Luisa Picarreta, como la primogénita, la hija primera de vivir en el reino de la divina voluntad, como se vive en el cielo ahora mismo, aquí en la tierra. Entonces, ese tiempo, ese decreto ya ha llegado, estamos dentro de él. Esos son, a grandes rasgos, los tres fiat: fiat lux, fiat creador, fiat redentor, que inicia con la Virgen María, y el fiat voluntas tua, que lo pronuncia Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el versículo 10. El fiat voluntas tua, que en 2000 años, ahora ha tenido su pleno cumplimiento en Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Y después de Luisa entraremos todos nosotros, como ya estamos aquí, comenzando gradualmente a poseer el don de la divina voluntad. Ahora, entendiendo el fiat en sus tres órdenes, forman uno solo. Estos tres fiat forman uno solo, llamado fiat divino, fiat omnipotente, fiat supremo o fiat eterno. Es exactamente lo mismo. Repito: fiat supremo, fiat eterno, fiat omnipotente o fiat divino es lo mismo. ¿Y qué es el fiat divino? es el hágase de Dios, el quehacer de Dios, el acto de Dios, el acto presente y puro del que hace unos instantes nos hablaba el Padre Martín. Es ese acto del que emanan todas las cosas. Pero ¿de dónde brota el acto de ese fiat divino? De la divina voluntad. Entonces, ¿qué es la divina voluntad y qué es el fiat divino? ¿No es acaso lo mismo? No, equivalen, pero no es lo mismo. La divina voluntad es el corazón de la Santísima Trinidad. Es el corazón del Padre, es el corazón del Hijo y es el corazón del Espíritu Santo. La divina voluntad es el corazón de Dios. Y el corazón tiene un pálpito, como el nuestro. Nuestro corazón es como nuestra voluntad humana, pero el corazón tiene un pálpito. ¿Y qué es lo que produce el pálpito? ¿Qué produce? Vida humana. ¿Y qué produce el pálpito, el divino querer de la voluntad de Dios? Vida divina. Es como el motor de un carro. El motor es la voluntad. Pero el funcionamiento del motor, el divino querer. Y el motor en movimiento, ¿qué produce? El viajar, el transportarte, el trasladarte. Ese es el efecto que produce. Volviendo atrás, ¿qué produce la voluntad de Dios? El fiat divino, el acto. Es la voluntad de Dios en acto. Y esa voluntad, que es el corazón de las tres divinas personas, en acto, ¿cuál es el efecto? La vida, y la vida en el amor divino. En el hombre, mi corazón, unido con mi pálpito, ¿qué produce? La vida y el amor humano. En un vehículo, el motor, en movimiento, ¿cuál es el efecto? El viajar, el desplazarte. Así sucede en las tres divinas personas. La voluntad de Dios es la que crea todas las cosas, pero mediante un hágase, un fiat creador, un fiat redentor y un fiat santificador. Ahora, volvamos al texto del Génesis. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y en este mismo acto, Dios fue formando y creando todo el universo. Y pasó un día, segundo día, tercer día, hasta que llegamos al sexto día de la creación. Y en el sexto día de la creación, dice el versículo 26 del capítulo 1 del Génesis: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿En dónde está la imagen y semejanza que llevamos de nuestro Padre? ¿En dónde está? La verdadera imagen que el hombre recibe del Padre Eterno en el acto de su creación es que cuando el Padre sopla el hálito de vida sobre Adán, Adán resulta un ser viviente. ¿Pero por qué resulta un ser viviente? Porque en ese respiro, en ese hálito de Dios que le transfunde a Adán, va la divina voluntad. Entonces, cuando Dios Padre crea a Adán, crea al mismo tiempo su voluntad humana, pero fundida con su voluntad divina. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios creó la voluntad humana? Para que estuviera fundida en una sola voluntad como en naturaleza. Entonces la voluntad de Adán era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era la voluntad de Adán, porque sobre la voluntad humana de Adán reinaba plenamente la voluntad divina. Lo que quería Dios lo quería Adán, y lo que quería Adán lo quería Dios. ¿Por qué? Porque en ellos había una sola voluntad reinante. Y la razón por la que Dios le creó a Adán una voluntad humana es para que libremente aceptara que la voluntad divina reinara sobre todo su ser. Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y la perfecta y plena semejanza le viene precisamente de que la voluntad de Dios estaba reinando en él. El hombre poseía a Dios mismo por gracia, por don. Ese es el amor divino del Padre, que le dio al hombre todo su ser, lo mejor de sí, no solo sus atributos, sino su misma esencia, su misma sustancia, su misma potencia creadora. Le da todo lo que Dios es, se lo infunde a Adán. Por eso Adán resulta un hijo legítimo de Dios. ¿En qué está el ser un hijo legítimo de Dios? ¿En qué está? En poseer la misma voluntad divina. Cuando Adán pierde por el pecado original la voluntad divina, ¿qué se perdió? La filiación divina. De ser hijo legítimo de Dios, ¿en qué se convierte Adán? En una vilísima criatura, totalmente deformada y desemejante a su creador. Cuando Adán peca, ¿qué veía entonces el Padre Eterno en Adán? Una deformidad. Ya nada era igual. Toda la belleza, toda la armonía, toda la perfección, toda la plenitud de gozo, de alegría, de belleza, de orden que el Padre había infundido en su hijo legítimo Adán por medio de su voluntad divina, ahora ya estaba todo hecho una deformidad. Perdió toda la esencia divina. De ser un hijo legítimo, se convierte en una criatura deforme de Dios. Entenebrecida, desnuda, dice el Génesis. Pero el hombre estaba desnudo ¿de qué? De la divina voluntad, del divino querer, y con ello todo lo que crea y conlleva la voluntad de Dios. Entonces pierde su filiación divina. ¿Qué más perdió Adán? La vida divina. ¿Qué más? La inmortalidad, la ciencia infusa. Porque cuando Dios crea a Adán, al soplar sobre él, le crea su voluntad humana fundida con su voluntad divina. Fíjense cómo lo estoy diciendo. No es que crea Dios Padre la voluntad de Adán separada de la voluntad divina. No. En el acto que el Padre Eterno sopla desde lo más íntimo de su ser su voluntad divina en Adán, le crea su voluntad humana fundida con su voluntad divina, en una perfecta armonía, en una fusión, en una consumación. Cuando veíamos a Adán, no podíamos distinguir su voluntad humana, porque veíamos la voluntad divina reinante y operante. Y si tú querías ver la divina voluntad, también veías la voluntad de Dios, que estaba en perfecta armonía con la voluntad divina. No se sabía dónde empezaba una y dónde terminaba la otra, porque eran una. La voluntad humana estaba completamente sometida en naturaleza a la voluntad divina, como en la persona del Verbo encarnado, como en nuestro Señor Jesucristo, como en nuestra Madre Santísima. Porque Adán, al ser creado, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál fue el prototipo, el modelo que nuestro Padre utilizó para formar a Adán? ¿Cuál fue el modelo, el prototipo? Jesucristo. Entonces, aún en el cuerpo, Adán fue formado conforme al prototipo. Sí, porque Cristo existe desde antes de la creación del mundo. Entonces Adán fue creado conforme al modelo del Verbo eterno del Padre encarnado. De ahí nos viene la imagen y semejanza de Dios, aún en el físico, en el cuerpo, del cuerpo glorioso de nuestro Redentor. San Pedro, en su carta, habló de esto. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cristo fue predestinado desde antes de la creación del mundo para hacer a los hombres partícipes de su naturaleza divina. Entonces el modelo fue Cristo, del que el Padre formó a Adán. Y San Pablo también lo revela. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: mientras que a los elegidos de Dios los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. A los que el Padre eligió desde la eternidad, los destinó a que reprodujeran la imagen de su Hijo, nuestro modelo, hasta alcanzar la similitud de Cristo y ser otro Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces Adán fue creado conforme al modelo inicial. Por eso su voluntad humana estaba en perfecta armonía con la voluntad divina. Estaban fundidas en una sola y reinaba y operaba la divina voluntad en todo el ser de Adán. Cuando Dios le infunde, esto lo tenemos en el capítulo 2, para que vayan tomando nota de los textos bíblicos. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 6, dice: sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló, atención, sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre resultó un ser viviente. ¿Qué sopló Dios en el interior de Adán? Un hálito de vida, pero no la vida biológica. Es aquí donde muchos se confunden. Cuando Dios Padre, desde lo más profundo de su ser, movido por su amor divino, tiene el modelo perfecto ante sus ojos, ¿qué le falta ahora? Infundirle hálito de vida. Entonces Dios, movido por su amor divino, le va a dar a Adán lo mejor de sí. ¿Y qué es lo mejor de Dios? Su divina voluntad, su esencia, su ser. Lo que ya escuchamos en la charla anterior. Entonces, movido por su amor divino, le va a dar su voluntad como propia en Adán. Pero en el momento que el Padre sopla, le infunde la voluntad y al mismo tiempo crea la voluntad de Dios fundida con la voluntad divina, y el hombre resulta un ser viviente. Pero no estamos hablando solo de vida biológica, eso sería pobrísimo. La divina voluntad y el divino querer, ¿qué forman? La vida divina de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Y esa vida divina es el orden divino de Dios. Entonces, cuando dice el Génesis que Dios, desde lo íntimo de su ser, infunde el hálito de vida, ¿qué le está infundiendo a Adán? Vida divina. Y esa vida divina es la que ahora ya viven los santos en el cielo. ¿Sí? ¿Y eso es malo? ¿O es muy bueno? Ah, pues esa era la vida que tenía Adán ahora mismo aquí en la tierra. Entonces, a donde quiera que se transportaba Adán, llevaba consigo la misma vida divina de la Santísima Trinidad. Sí, ¿por qué? Porque poseía la fuente. ¿Y cuál es la fuente de la vida divina? La divina voluntad. ¿Qué es lo que origina la misma vida divina de Dios? Su voluntad. ¿Qué es lo que origina el amor? Su voluntad divina. ¿Qué origina el perdón, la misericordia, la gracia? ¿Qué origina todo eso? La voluntad de Dios, el motor que crea. Entonces, en Adán operaba la divina voluntad como en naturaleza. Fue el don más precioso que Dios le otorga a Adán: poseer su misma vida divina generada por una voluntad divina. Entonces, los actos de Adán eran divinos. ¿Por qué? Porque eran generados por una voluntad divina. ¿Y esa voluntad divina de quién es? De la Sacrosanta Trinidad. Entonces, cada vez que en el paraíso Adán da un paso, otro paso, un tercer paso, ¿son pasos qué? ¿Por qué? Porque están siendo creados, generados por una voluntad divina. Y cuando Adán contemplaba, comía, dormía, trabajaba, hacía su vida ordinaria, todo era en modo divino. Porque Adán vivía en la plenitud de la divina voluntad. ¿Era plenamente feliz? Porque gozaba de la misma felicidad creada por la Santísima Trinidad a través de su voluntad divina. Entonces, cuando el Génesis dice que sopla sobre él hálito de vida, escuchen lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida, y el hombre resultó un ser viviente, pero con vida divina. Ahí está la esencia del amor de Dios. Porque Dios creó el universo para la habitación del hombre, y creó al hombre para la habitación de él. Otra vez, Dios creó el mundo para la habitación, díganlo, del hombre, y creó al hombre para la habitación de Dios. Porque Dios quería tener una habitación digna de sí mismo. Y la habitación más digna, más perfecta, más cálida para Dios era el corazón del hombre. Dios creó todo el universo por amor a ¿quién? Al hombre. Y creó al hombre para amor de Dios, para deleite de Dios. Creó el mundo para deleite de ¿quién? Del hombre. Y creó al hombre para deleite de sí. ¿La creación es el deleite del hombre? Sí. ¿Y el hombre es el deleite de Dios? Sí. Entonces, cuando Dios termina su obra maestra, la corona de la creación, que es el hombre, quedó totalmente arrobado, embelesado, porque no solo veía en Adán sus atributos divinos, veía lo más importante de él, que era su voluntad divina operando como opera en él mismo. ¿Te parece esto poca cosa? Este era un milagro. Porque el hombre poseía la misma voluntad de Dios como opera en Dios. Entonces, la fuente de la vida, ¿dónde se encontraba? En el corazón del hombre. Porque poseía el motor, la voluntad sacrosanta y perfectísima de Dios. Entonces Dios, arrobado por los actos de Adán hechos en modo divino, El mismo Señor le pide a Luisa que escriba sobre la belleza del hombre al ser creado por el Fiat Divino Creador. Y escuchen lo que le va a decir Jesús a Luisa acerca de nosotros. ¿Quieren saber qué le dice? Esto fue dictado por Jesús a Luisa el 24 de enero de 1919. El hombre, obra maestra de la potencia creadora. Encontrándome en mi habitual estado, ¿cuál era el habitual estado de Luisa? Petrificada. Cuando durante la noche Jesús desprendía su alma y hasta las 7 de la mañana que llegaba el sacerdote y en el dorso de la mano le hacía la señal de la cruz, entonces Jesús devolvía su alma a su cuerpo. Ese era su estado de vida habitual de Luisa. Estaba en continua y perenne comunión con Dios. Y dice, Jesús al venir me dijo, hija mía, no has dicho nada sobre la creación del hombre, la obra maestra de la potencia creadora, es decir, el exceso de amor divino de nuestro Padre, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas y torrentes ponía su amor divino, su belleza, su maestría y el exceso de su amor se ponía a sí mismo en el hombre. Dios se ponía a sí mismo en el hombre por medio de su voluntad divina. ¿Están captando lo importante de la voluntad de Dios? ¿Qué era Adán con la voluntad divina? El hombre más feliz sobre la faz de la tierra, porque gozaba de la perfecta imagen y semejanza de su Hacedor. Entonces Dios en Adán se ponía a sí mismo como centro del hombre, porque él quería una digna habitación de él. ¿Qué hace entonces esta majestad suprema increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza desde el fondo de su amor, hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida. ¿Cuál vida? La vida divina y la vida biológica, dotándolo de todas sus cualidades proporcionadas a su pequeña criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así que todo lo que ves en la creación es una nadería ante la creación del hombre. Oh, cuántos cielos, estrellas y soles muchos más bellos extendía en el alma de Adán. Cuántas variedades de bellezas, cuántas armonías. Basta decirte que miro al hombre creado y lo encuentro tan, pero tan bello de enamorarme de él. ¿No les enternecen estas palabras? Veo al hombre tan, pero tan bello de enamorarme de él. ¿Pero qué pasó después de que Adán pecó? Se acabó el enamoramiento. Entonces entró la fealdad, la deformidad, y Adán pierde los dones preternaturales. El primer don, la voluntad divina. Segundo, la inmortalidad. Ahora el hombre es mortal. Tercero, la ciencia infusa. Todo el conocimiento infuso que Dios le creó dentro de su ser, en la potencia de su alma e inteligencia, porque ustedes ya escucharon que nuestras almas están conformadas por tres potencias: inteligencia, voluntad y memoria. Entonces, la ciencia infusa, ¿dónde fue depositada? En su inteligencia. ¿Y Adán tenía el conocimiento de Dios? Sí. ¿El conocimiento de sí mismo y el conocimiento de la creación? Pero cuando pecó, quedó entenebrecido. Pero Dios en su misericordia, Al ver que el hombre estaba entenebrecido por el pecado original, entonces le infunde la ciencia adquirida. Y a partir de ese momento, el hombre desde cero va a empezar a adquirir los conocimientos nuevamente de Dios, de sí mismo y de la creación. Y han pasado 6,000 años y el hombre no termina. Adán perdió el don de la ciencia infusa, el don de la inmortalidad, el don de la divina voluntad, el don de la filiación divina. Ya no es hijo de Dios, ahora es criatura vilísima de Dios. Quedó deforme. Pierde el don de la inmutabilidad. ¿Qué era ese don preternatural? El don de la inmutabilidad. Era inmutable. ¿Adán se cansaba? No. ¿Se fatigaba? ¿Envejecía? ¿Se deformaba? ¿Le salían arrugas? ¿Algo le podía hacer daño? ¿Enfermedades? Nada existía, todo era creado perfecto, era inmutable. Entonces con el pecado también se perdió eso, y a partir de ahí el hombre enfermó. El hombre se debilita, se cansa. El hombre se deteriora, envejece y muere, porque perdió los dones preternaturales que Dios se los había infundido por medio de su perfecta voluntad divina. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero antes del pecado original, el hombre poseía todo eso, como por naturaleza, por gracia de Dios, como un don especialísimo. Entonces, el Señor le sigue diciendo a Luisa: así que el solo mirarlo me enternecía, me enamoraba su belleza, y yo mismo me hice custodio de él, poseedor del hombre mismo, y dije: todo lo he creado para ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo, tú serás todo mío. Tú no podrás comprender todo, los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, y la semejanza que corre entre creador y criatura. Entonces, cuando el Génesis dice que Dios infunde el hálito de vida en Adán, es decir, su voluntad divina, creándolo a su imagen, según su semejanza, y el hombre resulta un ser vivo, inteligente, con una voluntad humana y divina fusionadas, y con una inteligencia perfecta y con una memoria perfecta, con el don de ciencia infusa, Adán de pronto queda cara a cara con su creador. En ese instante, Adán, al contemplar a Dios, su Padre, su Dios, su Hacedor, su Creador, y tomando conciencia de la vida divina que reside en él, y de los atributos de Dios en él, y de la creación, porque Adán tenía el conocimiento ¿de qué? De todo. ¿Tenía el conocimiento de Dios? ¿Tenía el conocimiento de sí? ¿Y tenía el conocimiento de todo lo creado? Cuando Adán despierta y toma conciencia, va a pronunciar su primera palabra. ¿Y cuál creen ustedes que fue la primera palabra que Adán dirigió a su Padre, Creador y Dios? Cuando Adán toma conciencia de la vida divina en él, entonces Adán, movido por un exceso de amor, su primera palabra desde lo más profundo de su ser que brota de Adán es: te amo, Padre, Creador y Dios mío. Te amo, te adoro, te alabo, te bendigo, te agradezco. Cuando el Padre escucha a su pequeño Adán, que le corresponde, que le habla, que le adora, que le reconoce, que le agradece, pero todo en orden divino, en modo divino, porque Adán estaba pletórico de la voluntad divina. Entonces el Padre se sintió amar a sí mismo, se veía reflejado a sí mismo, Y como el amor de Dios es fecundo, el amor del Padre, ¿a quién genera? Al Hijo. Entonces, cuando Adán alababa, adoraba, bendecía, glorificaba al Padre, era un acto de amor. Y ese amor, al amor, ¿qué generaba? Al Hijo en Adán. Entonces Jesús, el Verbo eterno, estaba en Adán. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Era otro Cristo sobre la faz de la tierra. Porque el amor de Dios es fecundo. El amor de Dios genera al Hijo. Entonces Adán estaba pleno de Dios. En él moraba la Santísima Trinidad. Era un hijo en el Hijo. Era un hijo en el Hijo increado, engendrado. Adán era un hijo creado en el Hijo engendrado, increado. Entonces el Padre veía al Hijo, al Verbo eterno en Adán, adorando, bendiciendo, porque era la misma voluntad que operaba en los cuatro. ¿Ya escucharon? ¿En quiénes? Ya no en los tres, ¿verdad? Antes de la creación de Adán, la divina voluntad, ¿en cuántos operaba? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando crea Adán, opera en cuatro. Era la misma voluntad operante y reinante. Entonces el Padre, al ver que su Hijo le corresponde en amor, le alaba, le adora, le bendice, le glorifica hasta lo más sumo, entonces el Padre estalla en contento con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque ve que todo el orden de la creación tiene sentido. Porque ¿para quién fue creado el universo? Para Adán. Cuando Adán responde, entonces el Padre siente el amor de toda su obra en las palabras de Adán. ¿Por qué? Porque las palabras de Adán son divinas, porque brotan de una voluntad divina, y todo lo creado fue hecho por una voluntad divina. Y cuando Adán pone voz, toda la creación se le une al unísono, como en un solo corazón, y el Padre se siente a amar, se siente a alabar en su Hijo Adán por toda su obra creadora, porque todo estaba en perfecta armonía y unidad. Entonces Dios, al escuchar la palabra de Adán, te amo Padre y Dios mío, se desbordaba en torrentes de amor y de vida sobre Adán, porque el amor de Dios no se deja ganar en generosidad. Y conforme Adán le decía, te amo Padre, ¿qué le decía el Padre? Te amo Hijo mío. Entonces era un torrente de vida divina y de amor divino que circulaba en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo. Y el Padre estaba feliz y hacía fiesta, porque cuando Él creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, las galaxias, las plantas, los animales, ¿tenía voz? ¿Tenía inteligencia? ¿Tenía una voluntad operante y viva como la nuestra? No, entonces era una creación muda. ¿Qué se necesitaba? Un hijo que le diera voz a la creación. Entonces las cosas creadas por Dios no le podían responder ni hablar. Y entonces empieza a escuchar que su hijo Adán habla con él, dialoga con él, y es tanta la fiesta de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús y de Dios Espíritu Santo, que constituyen al hombre Rey y Señor de toda la creación. Entonces Adán estaba en el orden establecido por Dios. La creación estaba terminada antes de Adán. No, ¿quién era la plenitud de la creación? El hombre era la corona de la creación. Ahora todo estaba en el orden. Adán estaba en el orden y gozaba del amor divino del Padre. Y el amor del Padre se desbordaba en Adán, porque todo estaba en el orden de una voluntad divina, operante y reinante en su criatura. Por eso Jesús le sigue dictando a Luisa las bellezas. Oh, ¿cómo ella misma se tendría en mayor estima si la criatura supiera lo que es y cómo la creé y con cuánto amor la creé? Ella misma se tendría en mayor estima y no ensuciaría ni siquiera con la más ligera culpa a una tan inmensa belleza, a un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Pero la criatura, casi ciega en el conocerse a sí misma, y más que ciega en el conocer a su creador, se va ensuciando con mil porquerías, en forma tal que desfigura casi por completo la obra de su creador. Esto es el daño del pecado. Piensa tú misma, ¿cuál no es nuestro dolor? Por eso, ven en mi querer, le dice Jesús a Luisa. Ven en mi querer y junto conmigo. Ven a sustituir por nuestros hermanos ante el trono del Eterno, por todos los actos que debería hacer, por haberlo creado como un prodigio de nuestro amor divino y de mi omnipotencia. Y sin embargo, la criatura tan ingrata. En un instante nos hemos encontrado ante la Suprema Majestad, y a nombre de todos hemos dado amor, agradecimiento y adoración por habernos creado con tanto exceso de amor divino y por habernos dotado con tal inmensidad de bellezas y cualidades divinas. Y ahí el Señor Jesús lleva a Luisa a emprender el viaje al trono de Dios para reparar por todas nuestras deformidades, por todas nuestras ingratitudes. Y eso es a lo que estamos llamados, a reparar ante el trono de la justicia divina por haber deformado en nosotros la imagen y semejanza de nuestro Dios en el mismo acto que le damos vida a nuestra voluntad humana y pecadora, origen de toda maldad sobre la faz de la tierra. Entonces Dios con esto nos quiere hacer volver al orden perdido, al estado primario. ¿Cuál era el estado primario? El estado en que vivía Adán antes del pecado original. Entonces Dios ahora, a partir de Luisa, nos quiere dar el don de su voluntad y nos está llamando a volver al orden de la creación, al orden perdido en el fiat creador. Pero como el hombre se salió del orden y del fiat creador, ahora se necesitaba un segundo fiat llamado redentor, que ese lo vamos a ver después. Porque ahorita el padre Eliseo nos va a hablar de todas las consecuencias del pecado original y la deformidad en la que quedó el hombre separado de la voluntad divina. Entonces aquí estamos ante la belleza, el amor divino del Padre en el acto del fiat creador, y cómo toda la creación lleva el sello de ese fiat. Donde quiera que tú pongas la mirada y contemples, encontrarás el fiat creador. Como el Padre nos decía, la voluntad está hirviendo dentro de los muros. Está en acto de sostener, embellecer y conservar la creación. Y Jesús le dice a Luisa, en el acto que yo retire mi voluntad de la creación, todo se desintegra. Todo desaparece. Queda fulminado, hecho nada, porque lo que sostiene mi creación es mi voluntad perenne, operante continuamente en el orden creado por mí, adextra, hacia afuera. Entonces nos está llamando a volver al orden. Y es tanto el amor divino que el mismo Padre lo deja ver a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Y escuchen esto que nos dice el Señor en su palabra divina. Hijo mío, con amor eterno te he amado. Ese mismo amor eterno estaba presente cuando le infunde el hálito de vida en el interior de nuestro padre Adán. Sí, pues con ese mismo amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Cuando me llames y vengas a mí, yo te escucharé. Cuando me busques, me encontrarás. No temas, yo te conozco. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. Aunque los montes se retiren y las colinas se muevan, mi amor no se apartará de ti y mi alianza de paz no se moverá. ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lleguen a olvidar, yo jamás te olvidaré. Porque de tal manera nos ha amado el Padre Celestial que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Así que Dios nos ha hablado a través de su amor divino para que nos demos cuenta del cuidado, de la ternura, de la belleza con que fuimos creados a su imagen, según su semejanza. Este es el amor de Dios en su fiat divino. Un amor que está latente y nos espera para otorgarnos el don de su querer y el don de su divina voluntad. Fiat. Creo que hemos terminado. Pero no podemos terminar así. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer un acto de amor, de correspondencia, de todo lo que hemos escuchado. Toma conciencia, como Adán, de lo que eres en Cristo. Y cómo a través del bautismo se nos ha devuelto la filiación divina. Y cómo ahora, a través de Luisa Picarreta, se nos está devolviendo el don perdido en el paraíso y hallado ahora en este tercer milenio, el don supremo de la divina voluntad. Pon tu mano en el corazón como un signo visible de nuestro amor a nuestro Creador y Padre, y cierra un instante tus ojos. Contempla el amor del Padre. Contempla el poder del Fiat Creador, orden de todo lo creado. Nuestro Padre nos llama al puesto que perdimos en Adán, pero ahora nos lo devuelve en Luisa Picarreta. Que tomemos conciencia de la finalidad para la que fuimos creados: vivir en el reino de la divina voluntad. Por eso, vuelve a escuchar estas bellas palabras y ponlas en tus labios y en tu corazón. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Cuando me llames y vengas a mí, yo te escucharé. Cuando me busques, me encontrarás. No temas, yo te conozco. Yo te he llamado por tu nombre. Eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. No temas, que yo, tu Padre, estoy contigo. Aunque los montes se retiren y las colinas se muevan, mi amor divino por ti jamás se apartará y mi alianza de paz no se moverá. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, en el amor divino del Espíritu Santo y desde el corazón materno de nuestra Madre Santísima, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos, te agradecemos, te reparamos a nombre nuestro y de toda la familia humana, del pasado, del presente y del futuro, por toda la eternidad. A nombre de cada criatura, a nombre de todo lo creado, te decimos: te amamos, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por todas tus obras, por todos tus portentos, por todos tus dones y por llamarnos a recobrar de nuevo el orden perdido en nuestro padre Adán y recuperado en tu sierva Luisa Picarreta. Gracias, Padre, por este llamado que tú tenías decretado realizar en estos últimos tiempos a través de tu sierva, y que hoy ya es una realidad en cada uno de nosotros para tu mayor gloria. Amén. Fiat. En la divina voluntad y en el divino querer. Fiat. Demos un aplauso a Jesús y a María.